El sábado 19, en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, con un auditorio lleno se hizo la presentación del libro Las Revoluciones de Berta, conversaciones con Claudia Corol. En el libro Las Revoluciones de Berta, Claudia Corol nos cuenta: en la noche del 2 de marzo del año 2016, un grupo de sicarios ingresaron a la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. En ese ataque fue herido también el activista ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien había ido a Honduras a participar de un seminario sobre energías renovables, convocado por COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. En medio de la lucha tremenda del pueblo lenca para impedir la instalación de la represa en el río Hualcarque, Berta y los copines y copinas se daban tiempo para estudiar y pensar alternativas energéticas. Así era Berta, y así es la escuela en la que se formó el COPIN. Sin fronteras entre la acción transformadora y el pensamiento, revolucionando creativamente las prácticas y las teorías. Lejos de los dogmas, su radicalidad no estaba hecha de puras palabras, sino de acciones y gestos rebeldes. Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos Quichés, feminista comunitaria, Maya Quiché, toma la palabra y dice: junto a Berta, luchamos por salvar este mundo, que lo están hundiendo. Yo considero que estamos ante una crisis civilizatoria que afecta a toda la comunidad, a los valores de los seres humanos, a los bienes comunes. Estamos luchando por salvar la civilización. La crisis civilizatoria en la que nos encontramos tiene que ver con un capital al que no le importa la humanidad, no le importan los ríos, no le importan los bosques y no le importa el mar, ni las plantas que nos dan alimento y que nos dan salud. Estamos contra ese modelo asesino que nos asesina a nuestras hermanas defensoras de los territorios, las mujeres que somos, las que estamos decidiendo el futuro del mundo, defendiendo los bienes comunes que alimentan al mundo. Esa es la lucha que estamos haciendo, aunque vivimos una criminalización permanente, no solo en Honduras, también en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, el pueblo mapuche, en Chile y Argentina. Es dolorosa la campaña en los medios de comunicación contra la lucha del pueblo lenca del COPIN para confundir a la población y tratar de justificar el asesinato de nuestra defensora. Si no nos levantamos, los códigos terroristas de los estados siguen metiéndose en cualquier espacio de lo que nosotras podríamos decir derechos. O sea, ellos, por ejemplo, nos dicen las empresas transnacionales, sí, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar a ver qué derechos quisieron que le respete una minera. Nosotros decimos como que qué derechos que una empresa minera. Es como lo dice nuestra abuela. ¿Por qué mi abuela decía, nuestra abuela y mi abuela también decía, por qué no va a entrar la mina acá? Porque es como que le preguntaras a una mujer, ¿cómo querés que te viole? Decime, ¿cómo querés que te viole? Así es la empresa cuando invade los territorios. Es que no hay pregunta, ahí no se consulta. Y nuestro no es no firme y no ambiguo. Como queriendo dialogar con los pueblos. Entonces mandan que representante de derechos humanos, que representante de Naciones Unidas, que representante del Banco Mundial, pero lo que van a hacer es hacer mierda su palabra porque nosotras no le vamos a escuchar. Es mentira que les escuchemos con un diálogo donde los lobbies los hacen los que van mandados por Enel, por mandados por Benetton, por mandados por TESA. Entonces, los gobiernos, cuando a nosotras nos dijeron, porque a nosotras en la defensa territorial, nos decían, va a venir el presidente. ¿El presidente de dónde? De Guatemala. ¿Cómo nos vamos a sentar con un presidente genocida, que era Otto Pérez Molina, genocida, ahora está en la cárcel, pero por corrupto, pero vamos a seguirle el juicio por genocida. No olvidamos, no nos reconciliamos y tampoco perdonamos. Esas son posiciones de pueblos, porque traemos la historia. Entonces, cuando escuchamos a las hermanas, también a quienes honramos con sus palabras, están defendiendo el territorio aquí en un estado perverso de Argentina, donde Argentina tiene también un vínculo malicioso, perverso con Guatemala. Decimos nosotras, trascendemos fronteras y estamos aquí con el pueblo mapuche. Y a nosotras, como les hemos dicho en muchos lados, no nos pueden llamar extranjeras. O sea, es una forma idiota de pensar la historia en que yo soy extranjera de aquí. Somos Avialala. Por favor, ubíquense. Y si no se ubican, esto no es Argentina. Esto es un territorio de la sangre que corre libre por las venas del continente. Cuando le toca el turno a Adriana Guzmán, referente del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, nos cuenta. Nosotras, como organización, como feminismo comunitario antipatriarcal, que empezamos a organizarnos en la masacre del gas en Bolivia, frente a las balas, frente al presidente genocida Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente Carlos Mesa, que mañana va a elecciones, porque las democracias permiten eso, que los genocidas sigan estando en las papeletas electorales. Nosotros nos organizamos en 2003 y a partir de eso intentamos construir un país distinto. A eso le llamamos el proceso de cambio en Bolivia. Un país descolonizado, despatriarcalizado, un país donde no tengamos vergüenza nombrarnos, un país donde aprendimos a mirarnos al espejo como mujeres originarias, aymaras, quechuas. Y después de varios años de lucha y también de desafío a nuestra creatividad de pensar cómo se construye un país distinto, cómo se acaba con el capitalismo cuando en tantos años no teníamos una propuesta, nada, otro modelo, otra forma escrita, ¿no? Nosotras decíamos, la comunidad es nuestra forma, la comunidad es nuestra forma de organización. El proceso constituyente en Bolivia significó discutir cosas como lo plurinacional, pasar a ser un Estado plurinacional, porque queríamos ser nombradas todas, porque estábamos seguras de que el nacionalismo era ese que nos borraba, que el nacionalismo era el que nos borraba en las escuelas, el que nos enseñaba que no existían, que nuestros pueblos no habían existido o que si existían eran parte de la prehistoria, porque la historia la habían construido ellos. Bueno, fue todo un, es y fue todo un proceso difícil de discusión, de creatividad y de decisión en ser feministas, ¿no? Porque se discutía todo, era una cuestión de Estado, lo económico, lo político, lo territorial, pero lo que pasaba con nosotras no era una cuestión de Estado. Los feminicidios no eran una cuestión de Estado. No se puede matar a las mujeres, no podía estar en la Constitución. Criar a los hijos es responsabilidad de los hombres y de las mujeres. Nosotras queríamos que digan la Constitución. Y nos dijeron que la Constitución no era un texto para cosas domésticas, sino para cosas importantes. Y nosotras creíamos que eso era lo más importante de un país. Después de muchos años de la construcción de un proceso de cambio, como decimos, que también tiene una vertiente de Estado plurinacional y muchas cosas, nos dimos cuenta que no habíamos sido capaces de mirar más allá de las fronteras y que pensábamos que, bueno, en Bolivia estaba ocurriendo todo y no mirábamos, por ejemplo, lo que estaba pasando con el pueblo mapuche, lo que estaba pasando con las hermanas Combs, lo que estaba pasando en Guatemala, lo que estaba pasando en México. Entonces ahí como feministas empezamos a plantear que la lucha no podía ser sin fronteras. Eso habrá sido como en 2013, 2012. Y eso fue un cuestionamiento desde fuera siempre para nosotras, ¿no? que nosotros decíamos, pasa esto con el pueblo mapuche, nos decían, ¿y a nosotros qué nos importa? O sea, aquí estamos haciendo cosas importantes, discutiendo. Digo esto como autocrítica porque lo que decía la Berta en su video, los gobiernos progresistas son incapaces a veces de mirar más allá de las fronteras. Entonces, justo el 2016, y por eso les cuento todo esto, justamente el 2016, nosotras nos enteramos del asesinato de la Berta. Y aunque nos conocíamos, no nos habíamos encontrado antes. Y es la Berta la que nos encuentra también a las feministas de la Via Yala, y es la que nos sigue convocando desde entonces, desde el 2016, cada vez más cerca y cada vez más seguras de que no se puede acabar con el patriarcado si no es luchando sin fronteras, si no es encontrándonos, hermanándonos, mirándonos a los ojos. Nos cuestionan que estemos más en otras luchas a veces, pero no creemos que sea posible si no nos articulamos como pueblos en todas las luchas, y no creemos que sea posible si las luchas no son contra el patriarcado. Después de muchos años estamos cansadas de escuchar que solo es el capitalismo, estamos cansadas de escuchar que solo es el colonialismo en nuestro caso. Todo eso se reproduce sobre nuestros cuerpos y si no se lucha contra el patriarcado, entonces no se lucha. Entonces las luchas se reciclan, entonces no transformamos. Si duele más el extractivismo, la megaminería, duele más lo que le pasa a la tierra y no duele lo que le pasa a nuestras hijas que son metidas en las redes de trata y tráfico alrededor de la megaminería, explotadas alrededor de la megaminería, explotadas alrededor de los campamentos petroleros, entonces no entendemos la lucha. Si la lucha se plantea solo medioambientalista, como algunos compañeros, solo anarquista, solo, y no pasa por nuestros cuerpos, no entendemos, no nos encontramos, y en esto llevamos muchos años, así que nosotras por lo menos estamos seguras de que en estos momentos tan difíciles para la región, hay que apelar a la, convocar a la sabiduría de la Berta, ¿no? Es desde las organizaciones, es desde los pueblos y es desde nuestros cuerpos que han sido permanentemente oprimidos, violentados. Si no está la voz de las mujeres, los cuerpos plurales, como dicen las hermanas, no estamos luchando contra el patriarcado. Capaz estamos haciendo algo, pero no estamos luchando contra el patriarcado. Se tomen. A Berta, yo decía, la asesinaron entre otras cosas por la defensa que el pueblo lenca del río Blanco hizo del río Hualcarque. Cuando volví hace poco, ahora en marzo, era un aniversario de su crimen, lo primero que vi fue unas niñas lencas que llegaban de esa comunidad del río Blanco a decir que el río sigue corriendo libre porque no pudieron asesinar al río matando a la Berta, porque si en el río están los espíritus de las niñas, como es en la comunión del pueblo lenca, ahora también está Berta. Entonces ahora ya no nos van a poder derrotar ni vencer. Para mí ese fue uno de los datos más importantes. El río sigue corriendo libre.